¿Qué ves cuando no ves? ¿Qué ves cuando la mentira es la verdad? El silencio de los inocentes. Los medios han difundido un sinfín de declaraciones de los protagonistas, pero curiosamente, la información y los testimonios del pueblo afgano son notablemente escasos. Los medios informan sobre el espíritu terrorista, violento o de provocación de algunos pueblos o sectores en peculiar, pero no hacen mención al espíritu de vida del resto de la población. Sobre este recorte de la realidad se explaya Omar Abud, secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina y director de la publicación Voz del Islam. Imagínate lo siguiente, imagínate los países del Islam, que son pueblos que todavía conservan un montón de cosas, como por ejemplo el sentido de la familia, el sentido del honor, el sentido de la solidaridad con el vecino, el sentido del afecto, el sentido de la hospitalidad, el sentido de la protección, ¿no es cierto? Y nosotros lo que tenemos que ver también es que nosotros, no te digo que lo hemos perdido eso, pero le damos menos importancia. En cuanto a la sociedad afgana, se ha dado un fenómeno bastante particular que se ha dado también en otros países musulmanes sometidos a la guerra. Como los hombres estaban en el frente de combate, las mujeres accedieron rápidamente al trabajo, reemplazaron a los hombres en el trabajo. Esto modificó las reglas de la sociedad y las mujeres afganas accedieron al trabajo y a la universidad. Es decir, hoy uno las ve sometidas a la burka, tapadas de pies a cabezas, y no se imagina que muchas son profesionales, se imagina que estamos hablando de un pueblo extremadamente atrasado. De todos modos, las condiciones económicas de Afganistán son patéticas, hay una tasa de mortalidad fenomenal, hay un analfabetismo muy grande, que es producto de toda esta historia que ha tenido de los últimos años y también de varios años para atrás, ¿no? Ricardo López Ducil, periodista corresponsal y especialista en política internacional de Medio Oriente.